Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos a pasar a esa escotilla de hoy por la que, bueno, pues ya se nos ha colado Carlos Escurra de Herritar Batasuna. Egunon, Carlos. Kaixo, egunon, bai. Zer moduz? Ongi, zuen esperoan. Perfecto. Pues, bueno. Carlos, cuando quieras, los micros son todos para ti. Vale, eskerrik asko. Kaixo, egunon den hoy. Queremos comenzar esta intervención rindiendo un homenaje a todas aquellas que dieron su vida luchando por la libertad de Euskal Herria, y junto con ello queremos mostrar nuestra solidaridad absoluta con el preso político vasco Jon Bilbao Txikito, que hoy cumple 41 días en huelga de hambre y comunicaciones por la independencia y el socialismo. Es muy probable que mucha gente, si oye hablar de Herritar Batasuna, automáticamente le venga a la memoria la ilegalizada y desaparecida de Herri Batasuna. Sin embargo, lo cierto es que, a pesar de compartir la reivindicación de ciertos elementos y cuestiones políticas, existen diferencias notables en cuanto a su origen y en relación a sus objetivos tácticos como estratégicos. Mientras que Herri Batasuna tiene su origen en la cohesión entre diferentes organizaciones abertzales de izquierda en torno a la alternativa CAS, Herritar Batasuna es el punto de encuentro o la convergencia de militantes de diferentes corrientes y tradiciones revolucionarias, comunistas abertzales, comunistas libertarios, socialistas revolucionarios, etc. Convergencia que se da gracias a nuestro total acuerdo en relación, de un lado, con los objetivos tácticos, cuáles son la independencia, el socialismo, la reunificación territorial y la reeuskaldunización. Todos ellos se recogen y sintetizan en el concepto de revolución socialista vasca, entendida a su vez como la única vía para alcanzarlos. Un proceso revolucionario que acaba materializándose en la que consideramos la República Socialista Euskaldun de Navarra. De otro lado, nuestra convergencia también se da en relación con el objetivo estratégico, cuál es la consecución de una sociedad vasca sin Estado, ni clases sociales, ni patriarcado, es decir, una sociedad comunista vasca. A este respecto, y como consecuencia de la guerra ideológica alienadora practicada por la burguesía y el imperialismo, la idea del comunismo se encuentra absolutamente desfigurada entre amplios sectores de la clase obrera en general, sea esta vasca o de donde sea. En Herritar Batasuna decimos alto y claro que queremos el comunismo, ya que en nuestra opinión se trata de la victoria de la libertad total de todas las oprimidas, explotadas y desheredadas, y que se resume en la consigna desde la facultad de cada persona a cada persona según sus necesidades. Cuando nosotros reivindicamos la independencia, lo hacemos en un doble sentido, en el de la defensa de la independencia política del proletariado revolucionario vasco, y por otra parte, en el de la lucha por la independencia nacional de Euskal Herria. Ambas independencias son complementarias e inseparables, ya que pensamos que la independencia del proletariado revolucionario vasco es la única capaz de traer la independencia de la nación vasca. La de la nación proletaria vasca, evidentemente, y no la de la nación burguesa. La experiencia de todo el siglo XX ha demostrado claramente que el proyecto de la nación burguesa vasca es totalmente imposible, porque no existe burguesía nacional vasca que posea un verdadero proyecto independentista. Y porque, además, hoy por hoy, es el más eficiente colaboracionista que tiene España en Euskal Herria mediante la gobernanza y gestión de los dos estatutos de autonomía. Ahora bien, además de la necesaria independencia política de clase para hacer la revolución socialista vasca, creemos que el pueblo trabajador vasco debe organizarse también en un movimiento amplio y plural, alrededor de una estrategia convergente. A eso nosotras le llamamos Movimiento Socialista Revolucionario Vasco para la Liberación Nacional, compuesto por diferentes colectivos, cada cual interviniendo desde su ámbito específico de actuación y todos perfectamente coordinados entre sí mediante una dirección colectiva. En todo caso, será la praxis revolucionaria la que determina qué forma política adoptará. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es que deberá tener una estrategia revolucionaria global e integral, al igual que el desaparecido Movimiento de Liberación lo tuvo en su día. El referente más cercano de lucha revolucionaria de liberación nacional lo encontramos en la practicada por la organización ETA durante 6 décadas. Ya en su primera asamblea se denomina a sí misma como Movimiento Revolucionario para la Liberación Nacional Vasca. No es nuestra intención plasmar aquí toda la historia del Movimiento Vasco de Liberación Nacional. Sin embargo, sí queremos destacar la 5ª asamblea de ETA, en la que a sí misma se define como Movimiento Socialista para la Liberación Nacional Vasca. Esa asamblea marcaría un antes y un después, ya que en ella se aceptaron los conceptos básicos para la revolución vasca: abertzalismo revolucionario, pueblo trabajador vasco, revolución socialista vasca, conciencia nacional de clase, etc. Y junto a aquella, la no menos importante es esta asamblea, que en su primera parte elaboró el documento titulado ¿Por qué estamos a favor de un Estado socialista vasco? Ahí ETA se autodefine como comunista, un hecho que seguramente será desconocido para la gran mayoría de la militancia que formó parte del anterior movimiento de liberación. El contenido de dicho documento posee para nosotras un valor enorme, tanto por su gran aportación teórica como por ser la fuente principal de inspiración ideológica para nuestra organización. Desgraciadamente, a lo largo de su historia, ETA sufre varias divisiones, que tendrán a su vez su repercusión en el resto del movimiento de liberación con sus respectivas escisiones. Ello, junto con el hecho de que asesinaran a los tres principales estrategas comunistas, Ertur, Argala y Naparra, dificultó que dentro del movimiento se implantase con firmeza la estrategia comunista revolucionaria, y aún menos la creación de un partido comunista revolucionario para la liberación nacional. En esas circunstancias no se podía garantizar la imprescindible independencia político-estratégica del proletariado vasco. Esta situación fue aprovechada por la facción pequeño burguesa y por ende reformista, que también integraba el movimiento de liberación, con su insistencia en apostar por la estrategia de la negociación como método de solución al conflicto político armado. Y así fue tomando progresivamente el control, hasta que en 2009, valiéndose de su hegemonía y tras asumir los principios Mitchell, un auténtico manual político de contrainsurgencia del imperialismo yanqui, acabó liquidando todas las organizaciones y luchas revolucionarias habidas hasta entonces. ETA se disolvió para siempre y con ella desapareció el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, dándose fin a un ciclo de 60 años de lucha. La historia de nuestra nación está marcada por una conquista que aún a día de hoy perdura. Esta conquista continuada dio paso a un conflicto político armado que ha durado siglos y ha generado miles y miles de muertas y represaliadas. Es más, en la actualidad, el último ciclo de confrontación sigue afectando directamente a cientos de ciudadanas vascas, desde las presas políticas vascas secuestradas en las cárceles españolas y francesas, hasta las militantes deportadas y huidas fuera de Euskal Herria, y en general, todas las represaliadas políticas. Por consiguiente, para nosotras, la única solución real al conflicto pasa por la consecución de la amnistía total, con la vuelta a casa de todas ellas libres y sin condiciones. Ahora bien, la amnistía total no solo la entendemos como la vuelta a casa de las militantes, sino también, y esto es lo realmente importante, como la solución integral a las causas que motivaron el conflicto político, y que no son otras que la opresión nacional y de clase contra el pueblo trabajador vasco. Mientras estas no desaparezcan, estamos convencidas de que el conflicto permanecerá inalterable, con lo que la probabilidad de que en un futuro llegue a haber más presas y exiliadas será mayor. Luchar a favor de la amnistía supone reivindicar la legitimidad de la lucha del pueblo trabajador vasco, especialmente la de sus militantes, a la vez que denunciar constantemente la violencia de los estados opresores. Luchar a favor de la amnistía es defender lo hecho durante todas esas décadas por las militantes y a favor de la independencia y del socialismo, y contra las mentiras y manipulaciones de los enemigos. Luchar a favor de la amnistía es mantener viva la esperanza de la revolución socialista vasca en contra de todos los reformismos, posibilismos y oportunismos. En consecuencia, situamos la lucha por la amnistía total dentro de la estrategia revolucionaria para la consecución de la independencia y el socialismo en el camino a la victoria de la revolución socialista vasca. Y ya traspasando las fronteras de Euskal Herria, también queremos trasladar una reflexión sobre la situación a día de hoy en el mundo derivada de la pandemia de la COVID-19. Tal como denunciamos en nuestro comunicado del mes de marzo pasado, hoy volvemos a señalar con el dedo al imperialismo yanqui sionista como el máximo responsable de esta pandemia. La explicación a esta situación la encontramos en un sistema capitalista que se encuentra en una situación agónica, provocada por una crisis de largo ciclo. El citado bloque imperialista pretende hacer que aquel sistema perdure, cueste lo que cueste. Y ante la probable pérdida de la hegemonía económica y militar mundial que ha mantenido hasta ahora, no ha dudado en utilizar el virus como arma para sus preparativos de la Tercera Guerra Mundial, que ya pusieron en marcha con los autoatentados en 2001 en Nueva York. Se trata de un paso más de esta élite del capitalismo imperialista en su ofensiva criminal contra la humanidad en general y sobre todo contra las clases trabajadoras, principales víctimas de la pandemia. Esta situación, al igual que otras crisis, debemos analizarlas desde la lupa que nos ofrece el método científico comunista y descubriremos que en el fondo siempre subyace la cuestión elemental, la lucha de clases. Por consiguiente, creemos que el combate contra el imperialismo yanqui sionista y el sistema capitalista criminal y genocida al que representa debe ser la prioridad de todas las clases trabajadoras antiimperialistas y antifascistas del mundo. Hasta la victoria siempre. Igualmente, Queremos animar al pueblo trabajador vasco a formarse, organizarse y luchar por la independencia, el socialismo, la reunificación y la reeuskalonización de Euskal Herria. Todo ello en el camino de la Revolución Socialista Vasca, desde la constitución de la República Socialista y Euskaldun de Navarra, hasta conseguir una Euskal Herria sin Estado, ni clases, ni patriarcado. Por último, y dado que su lectura completa requiere más tiempo del que disponemos, no queremos despedirnos sin leer antes el último párrafo del escrito antes mencionado de la Sexta Asamblea de ETA, titulado ¿Por qué estamos por un Estado Socialista Vasco? Y dice así: como revolucionarios comunistas que somos, luchamos contra toda opresión. Luchamos, pues, contra la opresión nacional. Y por ello mismo estamos por la independencia de Euskadi, por un Estado Socialista Vasco. Lo único que nos mueve a ello es la convicción plena de que de otro modo no obtendremos la respuesta correcta a la cuestión que nos plantea nuestra existencia como pueblo vasco oprimido, explotado y dividido. Absolutamente esto y nada más. ¿Quién puede dudar de que obrando en tal sentido no pretendemos sino ser revolucionarios honrados? Besterik gabe, agur beroa denoi, eskerrik asko. Mil esker, Carlos, por traernos estas cotillas, estas reflexiones a suelta la olla. Y bueno, pues ánimo y nos escuchamos pronto. Vale, dais un arte, bye. Bye, agur. Venga, besarkada bat, agur.